Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí empezando esta gran noche. Bueno, apenas las 10 de la noche pasaditas aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM. ¿Cómo han estado todos ustedes, amigos? Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio. Así es, y digo favorito porque sé que me escuchan muchos mexicanos que viven en el extranjero y muchos extranjeros que viven aquí en México. Me escuchan, por ejemplo, y muchos saludos a Israel, que me escuchan allá varias personas, en Holanda, en Argentina, en Brasil. Me llegan tantos mails de diferentes países que a veces no puedo mencionar todos los países. Me llegó ahorita esta semana un mail de una chica brasileña que increíblemente, bueno, vive en Portugal y entre Portugal y España, trabaja por allá. Es arquitecta, dice que realmente le encanta este programa, que a partir de estar escuchando este programa le ha dado muy buenas ideas para diferentes cosas. Y pues un saludo muy grande a esta chica, que de nombre tiene un nombre que para mí se me hace como más mexicano que brasileño, ¿no? Tatiana se llama. Entonces, dice que su mamá le gustaba mucho precisamente la artista esta Tatiana, y desde que era chiquita, y por eso le puso el nombre. Y está con nosotros aquí una persona de nombre Alex Lustan, que realmente conozco a su papá hace 40 años, y un día lo invité aquí al radio y me dice: no, Abraham, la verdad es que yo no soy bueno para hablar en el radio, pero te voy a presentar a mi hijo. Y casualmente él tiene aquí un programa nuevo, totalmente nuevo, que se transmite todos los sábados de 4 a 5 de la tarde y que se llama Hecho en México. Muy buenas noches tengas, Alex. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien aquí. Qué bueno. Y pues mira, antes de ya dimos, por ejemplo, no dejen de escuchar este programa todos los sábados, como les acabo de comentar, de 4 a 5, y también pues el otro programa de mi gran amigo el DJ Joe, todos los sábados a las 8 de la noche, pura música continua, 70s and 80s The Mix, pura música que a todos ustedes les gusta, sin cortes, sin nada, o sea, tipo un DJ fabuloso. No dejen de escucharlo, y les voy a decir, pueden bajar todos sus podcasts también de la página personal de nosotros. Ahí hay un link, les voy a dar la página, es www.eliteespacios.mx/radio, o también pueden entrar por www.radio.eliteespacios.mx, y ahí van a encontrar un link para poder bajar los podcasts también de él. Y pues les va a encantar el programa. Y por cierto, el próximo sábado, bueno, en dos sábados más, va a tener un gran programa sobre Halloween. Entonces, qué padre. Va a estar muy padre, pura música terrorífica combinada con los 70s, con los 80s, música disco, electrónica, no sé, ha con hecho todo. Cosas increíbles. Con todo va. Y mira, Alex, no sé, tú en tu programa tienen algo especial, no tienen algo especial. Pero yo desde que inicié este programa, todos los programas siempre damos al empiezo una frase semanal. Entonces yo te voy a recomendar, ya que están ustedes empezando en esto, que busques algo, un tip, algo especial que siempre le des a tus radioescuchas. están empezando un buen programa, tienen 2-3 semanas o 6 semanas, no sé cuánto tiempo empezando, pero qué bueno. Pues la frase de esta noche dice así: reconocer el bien que ya hay en tu vida. Ay, perdón, ahí les va de nuevo. Reconocer el bien que ya hay en tu vida es el fundamento de toda la abundancia. Muy buena frase. A veces me cuesta trabajo encontrar frases que son muy padres y todo lo demás, pero ahí vamos. Se las voy a repetir. Reconocer el bien que ya hay en tu vida es el fundamento de toda tu abundancia. Pues bien, adelante. Y pues, Alex está estudiando aquí en la Universidad Anáhuac, que por cierto no les di la página de la universidad, www.anahuac.mx/radio, y por ahí nos pueden escuchar, igual que por todas estas aplicaciones como la de TuneIn y todo esto. Y pues Alex está estudiando... Dirección de Empresas de Entretenimiento. Perfecto. Y pues se me ocurrió, digo, con su papá yo pensaba hablar de tecnología, computadoras, circuitos cerrados, cosas de ese tipo, cámaras de vigilancia, que si no después me voy a traer a uno de tus hermanos porque es director de una gran empresa que importa todo este tipo de circuitos cerrados, cámaras de vigilancia y todo. Y pues se nos ocurrió hablar de entretenimiento en la Ciudad de México. Exacto. ¿Qué hay en la Ciudad de México para entretener? Primero vamos a saber, ¿qué es la palabra entretenimiento? Bueno, pues por así decirlo, ¿no? Realmente, pues el entretenimiento, que es un conjunto de actividades que permite a todos los seres humanos, pues emplear tu tiempo libre, tu tiempo de ociosidad, como decimos, ¿no? La ociosidad, ¿qué es la ociosidad? Pues es el realmente, se le llama el ocio a todo el tiempo libre, pues que se dedica a todas las actividades que no son ni trabajo, ni tareas domésticas, ni tareas esenciales, y pues generalmente son recreativas. Son de tu gusto. Exactamente. Un hobby puede ser, mucha gente, por ejemplo, que le gusta la pintura, pues hay mucho entretenimiento como viene siendo pintura, a quien le gusta la música, hay ópera, hay conciertos, hay ballet, la danza, a quien le gusta la música, las películas, todo lo que viene siendo el cine, el teatro, que de por cierto vamos a hablar sobre teatro, lo que viene siendo en la sección de siglo XX, y... pues todo este tipo de situaciones, museos y cosas extrañas que han venido saliendo también en la Ciudad de México. No sé, Alex, si tú ya sabes, por ejemplo, que yo como arquitecto lo vi y me quedé sorprendido. Yo lo vi hace un tiempo en Estados Unidos y era la fachada de un edificio de 20 niveles. La fachada de un costado era una pared para escalar. ¿En serio? Totalmente una pared para escalar completa. Obviamente te amarraban de tu cuerda desde arriba y todo, y te podías pasar 2-3 horas escalando, y era una, pues realmente era una tontería lo que cobraban. Creo que eran $10 y te podías pasar el día entero ahí. Y tenían un espacio impresionante. Pues hace poquito pasé por una calle, no quiero hacerla en la publicidad hasta que no esté confirmado 100% que ya está funcionando al 100%, pero por ahí por la calle de Lázaro Cárdenas, no estoy seguro a qué altura todavía, creo que es por la altura de las Portales, hay un edificio que lo están haciendo igual, creo que tiene 8 niveles o 9 niveles, debe ser 30, 35 metros, y lo están empezando a hacer. Todavía no está abierto a 100% al público, pero eso es un entretenimiento. Y dicen que va a costar alrededor de $150 el tiempo que te tardes en subir. Wow, pues qué muy buena idea, la verdad. Buena idea, ¿no? Sí. Se la copiaron a estos señores. Sí. Pero muy a todo dar. Sí. Y así hay muchas cosas para poderse entretener. Sí, la verdad sí. Y hay como que... ya hay diferentes tipos, como habías dicho, de ballet, de teatro, de ópera. También, no sé, hay... ¿alguna vez has escuchado de la Comilona? A ver, platícame. Es un festival de comida, ¿no? Y llega la gente, porque así como hay el de la cerveza y eso, llega la gente a probar de todo tipo de cervezas. Tipo, no? Es tipo eso, pero la Comilona es de unos cuates que son cocineros, son cuatro. Y... tú, o sea, llegan como chefs a presentarles, no sé, una vez hicieron uno de puro cerdo, de puros asados de cerdo. Entonces, literalmente la gente va, come el cerdo ahí, tú pruebas de todos los chefs que hay ahí, y pues la verdad está bien rico. O sea, y a veces ponen, cada mes hacen de diferentes cosas, creo que este mes fue de pasta, y está impresionante, la verdad. ¿En dónde hacen eso? Pues cada vez diferente, la última vez lo hicieron en... Pero es público, cobran, sí, por ejemplo, la entrada para... Sí, cobran la entrada, pero no me sé muy bien el precio de la entrada, pero... Comes todo lo que quieras hasta hartarte, como quien dice, sí, igual como en el Festival de la Cerveza. Igualito. Toda la cerveza que puedas tomar, cuando quieras, como quieras. Exacto. Pagas tu entrada y órale, igual el Festival del Vino y muchos, ¿no? Sí. La Fiesta del Chocolate. La Fiesta del Chocolate, eso nunca lo he escuchado. La Fiesta del Chocolate la hacen, casualmente terminó hace, fue a principios de septiembre pasado, la hicieron en el World Trade Center y invitaron a toda la gente que le gusta el chocolate. La hacen, como no es mucha la gente que acude o muchos chocolateros, ahorita mientras empieza yo creo que a funcionar y todo, ponen a lo mejor como unos 100 stands en el segundo piso. Y toda la gente que le gusta el chocolate, y no es barato, son 250 pesos por entrar a comer chocolate, pero pues igual, ¿no? Sí, pues igual puedes comer todo lo que tú quieras de chocolate. Pero hay chocolate, hay licor de chocolate, hay wow, chocolates de todos tipos, hay también chocolates calientes, con leche, uf, bebibles, comibles, masticables. El chocolate es muy bueno. A mí me encanta el chocolate. Creo que es una de mis debilidades más fuertes. Sí, es que el chocolate, un chocolate, a mí no me gustan tanto los oscuros, pero un chocolate así como que, como el Carlos V, no sé, o ese tipo de chocolates me encanta. Fíjate que yo soy muy chocolatero y sí he probado chocolates de diferentes lugares. A mí el chocolate oscuro me gusta más que el chocolate claro, que tiene leche. Pero pues igual, un chocolate que probé desde que era chiquito y ahí yo creo que me hice fan fue un chocolate blanco que habían traído de Suiza y me quedé impresionado con ese sabor. ¿En serio? Y desde ahí sí, pero el chocolate belga, por ejemplo, y eso, que también los encuentras, sí, en las ferias de chocolate, y esto es una manera de entretenerse también. Sí, y de conocer. En la Ciudad de México, porque además vas conociendo diferentes cosas. Sí, pues es el chiste, ¿no? Yo creo que el chiste es ahorita como que invadirnos de la cultura mexicana porque no lo estamos haciendo, literal. Entonces, como que todas las ferias que hay, lo de chocolate, las cervezas, todo eso, pues es algo que nos va a ayudar a nosotros porque pues nos enseña un poquito de cómo somos nosotros. O sea, ya sabemos, pero de nuestra cultura también, de todo eso es como que más... O sea, no sé, siento que los mexicanos somos muy unidos. Entonces como que siento que nos damos fuerza uno al otro y así. Es cierto. La verdad es que, bueno, de eso tu programa Hecho en México. Yo estoy de acuerdo en que todo lo mexicano está bien hecho siempre y cuando obviamente se le pongan ganas, sí, ¿no? Sí. Y pues, ¿cuánto entretenimiento tenemos aquí en México? Por ejemplo, obras de teatro que escriben en México, que me he quedado con la boca abierta. Que sí, los mismos escritores, como en México no es bien pagado el teatro, no, se la llevan a Broadway, se hace un éxito, por ejemplo, no sé, ¿cuántas obras? La de Cats, la de... Por ejemplo, te voy a decir una cosa, la película del Violinista en el Tejado, la primera vez que se hizo en México, se hizo por Manolo Fábregas, y fue un súper éxito la obra, súper éxito, y ese éxito se llevó alrededor del mundo. Increíblemente, wow, esa obra de teatro del Violinista en el Tejado llegó a Broadway, escrita por Manolo Fábregas y el grupo que ellos tenían, ¿no? Su esposa Virginia, y fue increíble. Qué increíble. La verdad es impresionante. Y tenemos cuánto talento que escribe música y se van a cantar a otras partes porque en México pues al principio no lo era. No se ya puede. Ahorita ya se puede más desde hace muchos años, pero antes era casi era más imposible. Sí, no, y aparte de que hay, no sé, los tipos de bandas diferentes de México, y la música de México y todo eso es muy diferente. O sea, ahorita ya hay más, siento que hay más diversidad de música en la mexicana. O sea, que no es ya nada más banda o nada más reggaetón, o ya hay de todo. Sí. Y pues la verdad siento que, no, como estás diciendo, pues nos estamos como que expandiendo. Te expandes mucho en diferentes cosas. Tienes toda la razón, porque en música, por ejemplo, ¿cuántos estilos había? Hablando de hace 40 años que conozco a tu papá, por ejemplo, ¿qué había? La música clásica, había el jazz, el rock and roll, la música disco, que en ese tiempo era algo lo más nuevo, por ejemplo. Quien escuchaba heavy metal o electrónica le decían que estaba loco. ¿En serio? Que cómo era posible que escuchara esos ruidos tan extraños y todo lo... A mí sí me gustaba, y yo combinaba mucho la electrónica con lo que viene siendo la música disco, y me ha gustado, ¿no? Desde aquel entonces. Digo, tu papá llegó hasta a poner música, no sé si tú supiste, también era parte de competencia mía que yo tuve. ¿En serio? Le encantaba la música. Hay cosas que no sabes por lo que veo, ¿no? No, nos esconde mucho, la verdad. Esconde, hay como noticias que me he enterado de que este año yo ni sabía de mi papá. Pero no sabía que ponía música. ¿Y si estaba buena su música? Era buena, tipo disco de los 70s, de los 80s, ¿no? Algo así también. Y pues yo también llegué a poner y todo. Y era muy padre todo esto. Y sigue siendo entretenimiento, porque... Sí. A eso íbamos, a entretener a la gente. Ahora, ¿quién pone música en una casa, algo así? Ya es muy raro. Antes era típico que las fiestas de los 15 años llevaban a un chavos que nos hacíamos pasar por DJs. Sí. Y a poner música. Sí. Teníamos nuestros equipos y... No, eran discos, eran acetatos. Yo todavía tengo pilas de acetatos impresionantes, y tenía mis mezcladoras y tengo todo completo, ¿no? ¿En serio? Todo completo, todavía lo sigo guardando. Wow. Y lo uso eventualmente. Algunas cosas las usa ya DJ Joe, por eso somos tan buenos amigos. Okay. Pero sí es... todo esto, y sigue siendo entretenimiento. ¿Cómo ha cambiado el entretenimiento en la Ciudad de México y en el mundo entero? Sí, ¿cómo ha cambiado? Es como que se va revolucionando cada vez más, ¿no? O sea, es cierto. Ahorita, pues no sé si sabes qué son los 100 imparables. A ver, platícame. Los 100 imparables son 100 festivales en toda la República de México. Ajá. Que... Son los 100 festivales más impresionantes de todo México, literal. Yo nada más he ido a uno de ellos, que se llama el Festival del Viento, que es en Puerto Vallarta, y es una competencia de 250 más o menos de kitesurf, competencias de por 4 días, y es algo impresionante, y es parte de los 100 imparables. Es como lo máximo en todos los festivales. Fabuloso. Pues, ¿qué les parece, amigos? Ahorita vamos a seguir platicando con Alex después de este pequeño corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM, platicando con Alex Lushtan, el hijo de un gran amigo mío, que además, pues como ya les comenté, tiene su programa aquí que se llama Hecho en México todos los sábados. Y ¿saben qué? No les voy a dar el horario. ¿Sabes por qué, Alex? Para que se metan a la página y empiecen a ver toda la nueva programación que tiene la universidad. Sí. Es increíble que yo empecé aquí en la universidad hace 2 años y medio, casi, bueno, ya voy para los 3. Y eran, pues sí, eran muchos programas, pero ahora la barra de aquí de Radio Anáhuac, tengo entendido que son alrededor de unos 90 programas, algo así. Wow. Y está con nosotros también quien siempre me ayuda y a quien siempre agradezco, al ingeniero David Magallón, siempre en la producción. A ver, David, ¿cuántos programas ya hay en la barra de aquí de la universidad? ¿Tienes una idea? Ya vamos a llegar a 90, ¿ya ves? Algo así estamos. Wow. Entonces, sí, increíble, ¿no? Y programas nuevos de gente joven como tú que, sí, pues, están saliendo adelante, y eso es bueno. Eso es muy padre. Chévere. Ya te escucharé también. Va, buenísimo. Y, pues, vamos a seguir hablando de entretenimiento. Y, pues, entretenimiento en la Ciudad de México, ¿qué hay? Tú, a ver, dime, como chavo. Mucha gente nos escucha en este programa, pues nos escucha gente de todas las edades. Y hay gente, créeme, que yo, por ejemplo, tengo pasaditos los 50. Ya no les digo más. Pero igual me divierto con mis hijos de todo tipo de entretenimiento. Y vamos y venimos, y es lo que te comentaba fuera de micrófonos, ¿no? Me gustan los deportes extremos, en especial los de agua. Me gustan las motos, y pues les metí muchos de estos gustos a mis hijos. Yo desde chiquito, yo empecé a esquiar desde los 5 años en agua. Mi papá me enseñó y yo les enseñé a mis hijos. Mi hijo, el mayor, desde los 3 años empezó a esquiar. Y a partir de ahí, pues nos metimos mucho a los deportes acuáticos, lo que viene siendo el veleo y todo, que no es un entretenimiento en la Ciudad de México. No. Pero es increíble, por ejemplo, y sigue siendo hobby, siguen siendo todo este tipo de situaciones y cómo comentarlo. Ya hay deportes relativamente extremos que se están dando en la Ciudad de México o en sus alrededores. Sí. Por ejemplo, está el parapente, está el skylinder, está, que pues para el que no sabe lo que es el skylinder, están los que son unos papalotes gigantes, como si fuera un papalote con una barra. Y te metes, te agarras en la barra, sí, y te metes como si fuera un saco de dormir. Y te metes ahí adentro y llevas medio cuerpo, nada más para que los pies no vayan colgando. Te metes y vas planeando, y ya lo tienes ya muy cerquita de la Ciudad de México. Ya no nomás lo hacemos en Valle de Bravo, sino ya ahí está en Teotihuacán y en muchas otras partes. Sí, también como pues el skydiving también se está haciendo mucho. Sí. En Cuautla y en Teques, y todo eso están creciendo también los deportes. Muchos de ese tipo de deportes. Ahora también vamos a hablar, por ejemplo, entretenimiento en estos deportes extremos en la Marquesa, o antes de la Marquesa, sí, todo lo que vienen siendo los go-karts, las motos, motocross y muchos otros deportes, sí, que se han venido dando también, o sea, sí, y que también es parte de entretenimiento, ¿no? Sí, sí, el chiste es como que buscar lo que te gusta y pues, nosotros entretenerte. Literal, claro. Nosotros buscar eso. Fíjate que a mí, por ejemplo, no me gusta apostar. No, para nada, desde niño nunca me ha gustado. Pero les voy a recomendar algo. Por curiosidad, vayan al hipódromo. Se van a divertir. Sí. Van a ver cosas que a lo mejor nunca han visto. Y también es algo padre y no necesitan apostar. No necesitan apostar, es algo diferente. Vas con la familia y a lo mejor entre la familia le dices, a ver, ¿qué caballo te...? No sabemos mucho, ¿no? De caballos, mucha gente no lo sabe. Pero ¿qué caballo vas? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y me gustó el verde, me gustó el azul, me gustó el rojo. Y ahí va, ¿no? Solamente porque tenía el ahora sí, el que emblema, como le llaman, sí, el DJ, pero es el disc jockey. No es disc jockey, perdón, el jockey, que también le llaman DJ. Es el que monta los caballos, sí, y es increíble, y generalmente pues, son chavillos que miden 1.40, 1.50, sí, cuando mucho, y pesan 40 kilos para no pesar el caballo. Literal, sí. Sí, no, la verdad yo una vez fui al hipódromo y me divertí, pero sí es algo que yo nunca entendí. O sea, aposté 20 pesos, no aposté más, y los perdí. Pero nada más le decía, como yo le voy al azul. Yo, pues el azul. Al 8 porque es mi número de la suerte. Y gana el 8, ¿no? A mí me pasó. Un día fui con mis hijos y les dije, a ver, ¿a ti qué número te gusta? Y a ti, órale. Así como tú dijiste 20 pesos, yo les regalé 50 pesos a cada uno. Les dije, lo que quieran apostar ya es cosa de ustedes. Pero no les doy un centavo más y no los dejo apostar un centavo más. Mi hija, increíblemente, había un caballo que era algo sorprendente, ¿eh? Sorprendente porque estaba pagando creo que 8-1, 7, algo así, porque no era de los favoritos. dijo, me gusta el 8, y siempre me ha gustado el 8, y le puso al 8, le puso sus 50 pesos. Se ganó casi 500, no más, como 600 y pico de pesos. Wow. Le dije, ahora devuélveme lo mío. Dice, no, esto es mío, ya me voy a ir a divertir con mis amigas. Sí, sí, está cañón eso. O sea, es increíble, ¿no? Cosas así como tú, como decimos, y pues otros tipos de entretenimientos y sanos, por ejemplo, me gusta, por ejemplo, el boliche. Yo jugué boliche muchos años cuando era joven, y ahorita mis hijos están empezando a jugar boliche, ya tienen como un año jugando boliche en un torneo todos los miércoles, y pues les agrada, y creo que son deportes sanos, cosas de entretenimiento que valen mucho la pena. Sí, sí, la verdad, sí. Yo soy pésimo en boliche, la verdad, soy muy malo. Yo todavía necesito los bumpers y todo. Pues yo les enseñé cuando eran chiquillos y sí les ponía los bumpers, pero pues ellos solitos, un día uno de sus amigos lo invitó, vamos al boliche y acompáñame, y fue. Y de ahí dijo, bueno, me meto, y se han hecho buenos, ya se compraron sus bolas, ya se compraron sus cosas y todo. Wow. Pero pues cada uno trabaja, cada uno que se compre lo que quiera, ¿no? Sí. Con su lana son libres de hacer su lo que quieren. Sí, sí. Claro, libres entre comillas, porque tampoco porque sean chavos o ganen su lana los puedo dejar que hagan lo que quieran, obviamente. Sí. Es cierto, sí. Yo también, de hecho, ahorita también está creciendo mucho el deporte de la patineta en México. Está creciendo de verdad demasiado. A mí me encanta patinar. Y sí, o sea, tengo un cuate que él ya está corriendo para profesional. Y me dice que no, que le toman fotos y que todo el tiempo lo quieren sacar en galerías en México. Porque en México ahorita se está viendo mucho que están construyendo parques para patinar y parques para esto. Pues la verdad está creciendo también ese deporte. Está creciendo y hacen muchos torneos. Fabuloso, sí. Me acuerdo de verdad, hace increíble. Un saludo a Beto Besudo, un gran amigo que me está escuchando y vive en Tel Aviv, bueno, no en Tel Aviv precisamente, muy cerquita de ahí, en Rehovot, y es una persona increíble. Platícale a tu papá que te platique de él. De Beto vivía Besudo. En Tecamachalco, íbamos en el Sky Ski, que era lo que la patineta de ese momento, una patineta de madera muy rudimentaria, y nos dejábamos ir por todo Tecamachalco la bajada y agarrábamos unas velocidades impresionantes. Pero es un deporte, ¿no? Sí. Es un deporte también y un entretenimiento más. Y bueno, ¿qué más dentro de todas estas actividades de tu carrera? Hablas de conciertos, por ejemplo, que pueden ser otra base de entretenimiento en la Ciudad de México. Sí. Grandes conciertos que se han dado en México. Sí, ahorita, pues en lo principal mi carrera se tiene como 6 o 5 preespecialidades. Para ser manager de música, de artistas o deportistas, productor de música, organización de eventos masivos, que es bodas, festivales, conciertos, todo eso. Meterte a la industria del videojuego, que también ahorita está, de hecho es la industria que más va creciendo, y de teatro también, meterte a escenografías, guión, todo eso de teatro también. Y ahorita está creciendo cañón, bueno, de lo que me enseñan, según claro. Esto sí. Fíjate que tú hablaste ahorita, por ejemplo, del videojuego. Pues todo empezó con una maquinita que era conectabas a la televisión, sí. Y era una paletita donde subías y bajabas la Atari. La de esta, antes del Atari. ¿Antes? Era el puro ping pong nada más, pegarle de un lado, sí, al otro, y era el puro ping pong. Después de ahí ya llegó el Atari. Y pues sí, entonces de ahí, por ejemplo, todo esto, y se empezó a hacer competencia, como tú dices, ahora ya con los teléfonos, todas estas aplicaciones de juegos, si le pegaste a una, te hiciste multimillonario. Sí, sí. Pero sí, si no, pues invertiste una muy buena lana, porque pega una de ¿cuántas? Sí. ¿Una de 5,000? De hecho, ahorita mi profesor de industrias del videojuego, él tiene aplicaciones de juegos en teléfono. Y lo que más pega en México son juegos de educación. Mira. Y yo nunca pensé que iban a pegar esas cosas. La verdad está muy, muy interesante eso. Fíjate que no es mala idea. Yo, por ejemplo, a mis hijos cuando eran chiquillos les compraba los, ahora sí que los dados de que tenían números, los signos de más, los signos de igual, y cosas de este tipo para poder hacer. Luego salió la computadora y todavía teníamos los discos flexibles de 5 1/4. Bueno, eran disquets. Sí. Y luego de 3 1/2, y luego ya empezaron a salir poco a poquito las maneras para... Era un disco duro, que era decir, de que te aguantaba 40 megas y era... Los discos... los discos eran de 1.33 megas, sí, 40 megas. Te cabían 30 discos en uno de esos disquitos y era lo máximo. Sí, ahora imagínate, tienes USBs que te caben 128 gigabytes. Sí. Ahí ya hay USBs de 2 terabytes. O sea, sí, es demasiado. Haz muchísima información y todo eso, ¿no? Y todo se usa para el entretenimiento de la gente. ¿Cuánta gente? Si tú agarras un USB de cualquier persona, vas a ver que no nada más tiene trabajo o escuela ahí. Tiene canciones, tiene música, tiene... Yo tenía juegos. Pósters, tiene juegos. Sí. Todo para entretenerse. Sí, sí. La verdad es algo impresionante. Y también ahorita, como está creciendo los lentes de realidad virtual, también eso ahorita está creciendo cañón. Ahorita ya quieren poner juegos en los lentes de realidad virtual. También ahorita van a hacer una conferencia que se llama VR Expo de Virtual Reality. Y pues, la verdad está muy interesante. Estos proyectos de los lentes están muy interesantes. Están bien padres, la verdad. Muy padre todo eso. Pues tu papá debe de saber. Sí. Los primeros cascos que tenían de realidad virtual, creo que él los vendió. No me acuerdo si a él le compré uno o lo compré en la competencia con otra persona. Todavía lo tengo y se conectaba por el puerto serial a la computadora. Pero una computadora que era 486 o 386, si mal no recuerdo. Pero así era. Y un casco donde te ponías el casco, te bajabas la parte del visor y jugabas en el casco. En los amarillos. Lo tenías, sí. No me acuerdo, creo que mi casco era como azul o algo así, pero no me acuerdo. Y al bajarte el visor, veías como si fuera en tercera dimensión. Claro, tenías un control en la mano para poder ir jugando, pero veías en tu casco, no veías en la pantalla. Está cañón. Está muy impresionante todo eso. La verdad. Y de hecho también tengo un cuate que ahorita está haciendo videos de esos, de ese tipo para los lentes. Y lo está haciendo de cada estado de la República. Ahorita ya hizo de Yucatán y de Oaxaca. ¡Wow! ¡Fabuloso! Sí, la verdad está impresionante. Y les queda muy bien. Pues todo eso, toda esa tecnología que sale y que es día con día, pues, lo mejor que hay en ese tipo de aspectos y todo esto que se está usando para entretener a la gente, para quitarle ahora sí el ocio, todo este tiempo libre que tenemos y que pues a veces no sabemos qué hacer con él. Yo tenía un profesor que en realidad creo que tu papá no estudió con él, Espinosa, en área 1, y siempre me decía: Abraham, tú vas a ser arquitecto, me dices que vas a ser arquitecto, yo soy arquitecto. El tiempo es lo más valioso que existe en el mundo. El tiempo que pierdas no lo vas a recuperar nunca. Así que abusado con tu tiempo, organízalo. Las noches son muy largas y vas a tener trabajo todas las noches muchas veces, pero no pierdas el tiempo. ¿Y cuántos tenemos tanto tiempo libre que decimos qué hago a veces y no tengo nada que hacer? Y me siento ¿dónde? Atrás de la televisión a comer unas papitas o unas palomitas, cuando puedo estar entreteniéndome en cosas de pues más productivas a lo mejor, ¿no? Como tú dices, una obra de teatro, un festival de música, un festival como este que dices de la Comilona, todo este tipo de situaciones que valen la pena. Sí, la verdad, Es que tenemos que empezarnos a mover más que quedarnos viendo la tele todo el día. Por ejemplo, bueno, ya no en la Ciudad de México, pero en Oaxaca estuvo la Guelaguetza, a pesar del paro de los maestros. En Guanajuato, todos estos vienen de todas partes del mundo a muchos festivales que tenemos. Sí. Y tenemos festivales, no nada más en la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay muchos festivales que se dan y que no conocemos. Alex, hay festivales que te puedo asegurar que nunca has oído hablar de él. El festival, por ejemplo, yo ahorita caminaba por el centro, y un saludo muy grande a Desiree Navarro, quien estuvo aquí con nosotros y va a estar próximamente aquí, una chica que se encarga de vestir a presidentes políticos y todo, no nomás en México, sino en muchas partes del mundo. Y me dijo, Abraham, un día me habló por teléfono y me dijo, ¿qué haces? Le dije, estoy en el centro, vine a arreglar un armazón de uno de mis lentes que no encuentro un dichoso tornillito que me urge, y me desvié para acá. Me dice, ¿estás por Madero? Le dije, sí. Me dijo, párate, no me acuerdo el número de Madero que me dio, pero está a media calle entre el Eje Central y Bolívar. Párate, hay un festival del vestido contemporáneo de México. Párate, es un museo impresionante y es gratis. No lo conocía, me paré, busqué el número, me quedé impresionado. Todos los vestidos que habían hecho, por ejemplo, modistos en aquel entonces o gente, desde empezar los 1900 hasta los 1980, 1990, vestidos que había usado Silvia Pinal, que había usado Chachita, por ejemplo, diferentes actores, la India María, y no nomás es este tipo de artistas, sino también vestidos que usaban en aquel entonces, por ejemplo, la esposa de Porfirio Díaz. Había vestidos que ella usó que eran de origen francés. Wow. Y todo eso, o sea, y esto sigue siendo un entretenimiento que muchos no conocemos. Sí, no, estamos como que muy encerrados en lo que conocemos, la verdad. Y también, pues, tocando el tema de los museos en México, México es la ciudad que tiene más museos en todo el mundo. Es cierto. Como 356 museos, algo así. Y siguen abriendo y abriendo y abriendo. Yo conozco conozco como 5. O sea, no conozco muchos porque nadie piensa que México va a tener tanta cultura. Y pues es cierto. ¿Cuánta gente? Yo a mis hijos siempre desde chiquillos les inculqué los museos y hemos recorrido muchísimos museos en México, pero muchos. No nomás los famosos como el de antropología, el de historia, el de arte, el de todos estos que están ahí en Chapultepec, se me fue el nombre de... Sí. Se me fue. El que está dentro de junto a la Milla, sí. De este famoso pintor y muchos otros. También, por ejemplo, increíblemente, mi hijo el grande está cumpliendo apenas 25 años y hace 3 meses les dije, chavos, no me importa, con novia o sin novia, como quieran venir, con amigos o sin amigos, nos vamos a ir un domingo todos juntos a Chapultepec y nos vamos a meter al zoológico. Y pues ese fue un fin de semana que pasamos todos en familia con todo y novias y todo en entretenimiento. Y pues bien, sí, amigos, bueno, Nos vamos a un pequeño corte de nuevo, pero no se separen de este radio. Aquí estamos en estos micrófonos para que nos escuchen y para servirles a todos ustedes. El espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Regresamos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX.